que alguna vez dudó de mi talento. Para todo el que se arrimó cuando en mi budinero, papá, toda esa gente falsa y todo traicionero. Muchos saben que no soy de pleito, todos me tachan de malo porque me defiendo. Silenciosa allá en Tijuana, en la frontera, es cierto, donde a poco en el negocio fui creciendo. Claro está que si respetan, respeto, y para ofensas sin pensar metiendo. En la esquina del mapa lo que tengo, y yo sé bien que mi color es pero verde, la bandera es desde abajo. Saben bien que aquí hay con qué. Me quedé solo con los firmes y con el que tuvo fe. Y así suena su compa Luis R. Conrique, viejo. Y puro grupo firme. Que yo defiendo, mi hermano aquí está conmigo, aquí les advierto, bastante power que cargamos, bastante armamento, sigo siendo el mismo de siempre y no ando presumiendo. De las calles es donde yo vengo, no me olvido de mis raíces y eso lo sostengo, yo soy nacido aquí en Tijuana y traigo el movimiento, la buena suerte me cambió para seguir creciendo. Muchas guerras y no todas ganadas, aquí le cuento lo que hay en Tijuana. Un arsenal de cortas también largas, son las que carga mi chavalada. Radios pendientes están, pa' que nada salga mal. Ofrezco buena amistad y la corta para remangar. ¿Quién me conoce? Dice Rano y sabe que voy a brincar.